Cartagena de indias, Cartagena del mar, Cartagena tesoro de leyendas, Cartagena reliquia colonial. A la orilla del mar, del mar Caribe. ¡Vamos a bailar la cumbia! Allí está Cartagena. Enmarcada en murallas y tambores como símbolo histórico de América, como símbolo histórico de América. Cartagena, tus calles y murallas son reliquias de historia colonial. Y en tus lares la India Catalina escribió la leyenda del amor, del amor. Cofre de antigüedad.